estamos en vivo desde la oficina. ¿De qué oficina es esta, amigo? Esta es la oficina de Punk S.A. Ya, estamos en vivo desde Punk S.A. Estamos transmitiendo en vivo, buenas noches, son las 8 y un poquito pasadas, transmitiendo en vivo desde, ya les dijimos, Punk S.A. Esta noche nos salimos de la cabina para transmitir Polución Sonora en el ambiente más relajado y cómodo de una productora audiovisual. Ya les vamos a contar de qué se trata y quién es y quién nos acompaña esta noche. Volvemos después de escuchar este tema. y estamos de regreso. Transmitíamos ahí algo de música. Y bueno, esta noche tenemos una conversación bastante interesante y sui generis y espontánea. A un cineasta que nos acompaña esta noche, así que vamos a estar conversando de un nuevo proyecto de Javier Andrade. Así que estamos aquí en un barrio lindo de la ciudad de Quito. Desde la Floresta específicamente. Javier, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Qué nos cuentas con respecto a lo que se viene? Sabemos que viene un largometraje experimental, podríamos llamarlo de alguna forma. Se llama 52 segundos. ¿Qué nos cuentas? Buenas noches, Javier, ¿cómo estás? Hola, buenas noches y gracias por la invitación. Bueno, estamos por estrenar la próxima semana un documental que hicimos que se llama 52 segundos. La película es una mirada desde el cine documental más íntimo, le llamaría yo, a los eventos del terremoto del 16 de abril y a cómo eso un poco afecta sobre todo a la ciudad de Puerto Viejo, que es mi ciudad natal, y se enfoca un poco en un recorrido por la ciudad y a través de un recorrido por la historia de mi familia, de ahí que de alguna manera no fue diseñado que fuera así, pero cuando fuimos filmando y fuimos montando la película con cosas que se habían filmado a raíz del terremoto, se volvió claro que si iba a ser algo más que un reportaje, o si iba a ser algo que tenga algún tipo de, digamos, de vida más larga, tenía que ser una narración cinematográfica, una narración cinematográfica como un protagonista claro. Entonces ese protagonista de repente se volvió el director de la película, ¿sí? Me volví yo. Y eso ha sido como una aproximación interesante y ha sido un experimento muy bonito y creo que ha hecho que la película tenga una fuerza emocional muy fuerte. Y la estamos por estrenar. Vamos a estar en el Festival EDOC el 11 de mayo y ese va a ser como el preestreno en Quito. Y el día 12 de mayo vamos a estar en todas las salas de Quito, Guayaquil, Puerto Viejo y Manta. Supercines, multicines y Cinemark. Entonces eso es un poco el proyecto. En algunos artículos tú dices que tenías la premura de que pasado, si es posible, al día siguiente de lo que ocurrió, poder estar ahí. ¿Qué tan difícil fue para ti llegar al punto cero y desprenderte un poco de esa emotividad para mostrarla en la cámara? ¿Cómo fue ese proceso para ti? Fue como un momento igual de shock, ¿no? Porque como que nadie sabía bien cómo proceder ni qué hacer, pero yo sabía que tenía que ir a Puerto Viejo, tenía que ir a ayudar a mi papá, que vive en Puerto Viejo, mis abuelos y, bueno, mi abuela, mi madre, etcétera. Y sabía también que, nada, que uno como cineasta, pues, tal vez había una manera de ayudar desde la trinchera de uno, desde lo que uno hace. Entonces me llevé una cámara, un micrófono y filmé muchas cosas, en un principio sin mucha dirección o sin un fin claro, más allá de tener un registro. Lo que pasó luego era que entró a la cabeza una idea, que era la idea de que si puedo hacer una película, puedo estrenarla comercialmente, promoverla y recaudar fondos en taquilla, como hacemos nosotros para vivir del cine, pero en vez de que sean los fondos para nosotros, sean para reconstruir la provincia o para ayudar a los damnificados, que todavía pues hay mucho por hacer en ese campo, era interesante. Entonces el shock como que a mí me pasó de largo un poco porque estaba detrás de la cámara, y más bien era como interesante que era por las noches cuando llegaba después de filmar y veía lo que había filmado, ahí como que entendía el peso del asunto y era muy fuerte, muy doloroso, pero a la vez siempre había como esta sensación de que había que hacerlo, ¿no? Entonces de alguna manera tal vez fue más fácil ir con una cámara a ver cómo quedó la ciudad que haber ido solo. Compartiendo esta noche con Javier Andrade desde la productora audiovisual Pon Que Sea, nos vamos con algo más de música. Les recordamos que pueden encontrarnos en las redes sociales. Escuchamos algo de punk, eso está bueno. Javier, tú escuchas punk obviamente, ¿no es cierto? De vez en cuando. ¿Te gustaría escuchar algo de punk? ¿Con qué nos vamos? Vamos con algo de lo que te gusta a ti. A mí me gusta mucho una banda que se llama Wire, de un disco que se llama Pink Flag, y en ese disco hay una canción que se llama I Believe in a Thing Called Love, que es como un punk ahí medio romántico. Esa canción me gusta. Vamos ahí. Esta es una sugerencia musical de Javier Andrade. Esto es Polución Sonora. We'll be right back. Oh, estamos de regreso y nos pueden escuchar en todo el mundo a través de radiocce.com o si no, a través de la aplicación Radio CCE HD, y pues nos escucha ahí clarito en www.radiocce.com. Javier, estamos en la productora Punk S.A. ¿A qué se dedica Punk S.A.? ¿Cómo nace? ¿Qué es lo que promueve Punk S.A.? Punk S.A. es una productora que nace como por el 2010, tal vez, se formaliza, y es una productora de audiovisual. Entonces hacemos cine, ficción y documental, y hacemos alguna que otra cosita de publicidad ahí para pagar las cuentas. La idea de la productora siempre fue como promover un trabajo independiente y con una visión, con una fuerte visión de director. En un principio decidimos para hacer como el trabajo, como para hacer mi trabajo junto a mi socia, que se llama María Los Ángeles Palacios, pero ahora estamos un poco tratando de abrir ese abanico y traer a otros directores que más o menos se metan como en el credo de la película, de la productora. Ese credo y la razón por la que le pusimos Punk que sea era por una idea del punk como, sobre todo como más como un acto de rebeldía, como una manera de hacer las cosas a tu propia manera, como ir encontrando un código propio que a veces se entra en los límites de la sociedad y a veces no, pero también como de serle fiel a eso, ¿no? Y que las películas tengan eso en común. Entonces lo que hemos hecho hasta ahora ha sido muy diverso, es decir, hemos hecho una película de ficción que se llama Mejor No Decir Las Cosas, hemos hecho una película documental que se llama La Casa del Ritmo, hemos hecho algunos videoclips, pero todos tienen como que de alguna manera lo que les une es la aproximación desde lo visual al material, y esa aproximación tiene esa como esa ética, y además como la idea de la libertad que te da algo como el punk. A mí una cosa que es interesante, y ahí podemos hablar del nombre un poco, es el, de nuevo, como el credo del punk desde la visión de alguien como Joe Strummer, que es como el cantante y el guitarrista y el líder de The Clash, que es una banda que a mí me interesaba mucho. Y The Clash, si tú realmente vamos, si uno le gusta The Clash o sigue un poco la discografía de esa banda en particular, comienza como a abrirse del punk o de la noción clásica del punk y comienza a explorar otras avenidas en su música, y a mí eso me llamaba mucho la atención, porque era como que si tú agarras un track, hay un track que se llama Washington Bullets, que está en Sandinista, que es como una suerte de reggae político y no sé qué, pero tiene algo de ese espíritu del punk. Entonces era para mí como que lo que hace The Clash es que lleva el espíritu de punk a otras cosas y no se limita a si quieres a la versión más cliché de lo que debería ser la sonoridad del punk. Y eso es lo que nosotros tratamos de aplicar a esta productora. Es decir, tal vez algún día haremos una película épica, grande, de mucho dinero, etcétera, pero va a tener esa aproximación, si quieres, más punk. Eso es un poco como lo definimos. Igual cuando tocamos un videoclip o cuando tocamos un documental, encontramos un momento en el que se meta como bajo esta cosa que es más una moral que un estilo. ¿Esa libertad de creación te hace llegar al hecho de que haces películas que tú hubieras querido ver o que tú quieres ver en algún momento? Sí, o sea, digamos, yo cuando pienso en lo que escribo, en lo que dirijo, etcétera, siempre estoy pensando como un espectador que se parece a mí. Y mi esperanza es que hayan suficientes espectadores que se parezcan a mí como para poder vivir de esto. Sí, esa es un poco la lógica. Yo no sé mucho cómo hacer algo que no me guste. Entonces tiene que parte básicamente de una curiosidad, de que me gustaría contar esta historia de esta manera, o este tema me interesa a mí, o esta forma cinematográfica me interesa, porque en los videoclips pasa mucho eso. Hay cierto formato visual que queremos usar, o hay cierta color o blanco y negro, o un plano secuencia, o un montaje muy muy rápido. Hay muchas técnicas y cosas que queremos explorar. Y los proyectos se vuelven un poco una excusa para hacer eso. Entonces, por ejemplo, qué sé yo, Mejor No Hablar es una película que tiene mucho movimiento de cámara, que tiene mucha narración en off, que es como muy activa, eufórica, si quieres, ¿no? En su agresiva, en su forma de contar. Ahora, la siguiente ficción que estamos haciendo es más bien una película que no tiene mucho movimiento de cámara, que tiene muchos silencios y que es más una película como de observación. Entonces, que es un poco esa la búsqueda, ¿no? De ir intentando cosas nuevas cada vez. For the very first time, never when they had a resolution, we could regular with no Democrat rebel that the Moscow bullets kissed. Ask him what he thinks of voting communist. Or set that alarm in the hills of Tibet. How many months did the Chinese get? Esta parte de inventar también, o desde el hecho de crear propiamente, te hace de alguna forma llegar a otros aspectos de la producción de cine, a la música, a la fotografía, a la misma dirección. ¿Qué implica eso de ir conjuntando? El cine al final es como un collage armado de manera muy gigante. ¿Qué implica eso de ir viendo esos detalles del otro aspecto de la cámara, fuera de la cámara? A ver, implica tener una... Mira, implica tener una apertura a cómo uno vive la vida. Yo creo que todo viene un poco de experiencias, de estímulos y de curiosidades. Entonces, si vas a hacer este trabajo bien, hay que estar muy abierto, primero, a tener una experiencia de subjetividad a través de otras personas, ya sean esas personas novias, esposas, amigos, compañeros, lo que sea, y a preguntarte un poco cómo puede eso retrastarse desde desde un medio que no es verbal. Es decir, si bien lo audiovisual tiene diálogo, la idea básica es la narración en imagen. Entonces, es cómo puedo convertir esto que siento, o esto que me interesa, o esta curiosidad que tengo, en una narración no verbal. Y esa es un poco la clave, hacer un cuento contado en imágenes sin perder un poco al espectador. Entonces, esa es un poco la búsqueda, es una búsqueda que puede durar toda la vida. Y además es, no sé, una película siempre es como meterse en diferentes mundos con diferente gente. Entonces también es una oportunidad de hacer cosas que de repente como que no harías. Es decir, de nuevo, mejor no hablar, yo que sé, había como todo un tema con las drogas y con la política, y si bien yo, digamos, he probado todas las drogas del mundo tal vez, nunca me metí como muy en serio en eso, ¿no? Entonces esta era una oportunidad de decir, bueno, ¿qué pasa cuando uno, cuando alguien se engancha, cuando alguien se vuelve un adicto y tiene una lógica de un adicto? Que no es algo que a mí me pasa, pero que sin embargo me parece como algo muy válido de explorar para contar un cuento, ¿no? Igual cosa por una política, yo soy una persona como muy, si quieres, ajena a la política o poco creyente en cualquier tipo de política. Sin embargo, era interesante el ver cómo funciona esa maquinación, cómo funciona el abuso de poder, cómo funciona la corrupción, y para hacer eso de alguna manera tienes que meterte en los zapatos del otro, aunque sea un personaje de ficción, y eso te da un entendimiento muy bonito del mundo, del universo. Entonces, de alguna manera el cine es como hacer un ejercicio de compasión, ¿no? y de empatía. Qué chévere. Javier Andrade es un personaje que crea siempre, y me quedó sonando eso que dijiste, que haces productos para públicos que se parecen a ti. ¿Cómo es el público que se parece a ti? ¿Cómo debería ser? No sé, o sea, digamos yo, a ver, ¿qué es lo que me pasa a mí como público? Me pasa a mí como público que me aburre lo que ya vi, me aburre lo cliché y me aburre la idea de la manipulación. Entonces lo que yo quiero es que alguien como que de manera honesta me cuente algo y me haga sentir algo. Entonces, eso puede ser, yo qué sé, Wong Kar-wai, o puede ser Fassbinder, o puede ser Matt Herrera, que es un cineasta de acá que a mí me gusta mucho lo que hace. Entonces, ahí como que todo tiene ese elemento en común, que es alguna honestidad. Entonces, yo creo que el público al que yo le hablo, o el público que en teoría se parece a mí un poco, es un público que busca honestidad en lo que consume, ¿no? Entonces, yo qué sé, y hay muchos ejemplos, pero a mí me gusta mucho una banda que se llama Pavement, que es una banda gringa de los empezó en los 90 y creo todavía, ahorita ya estaban girando de nuevo. Y Pavement tiene un sonido como muy sucio, muy poco pulido, pero como muy, a la vez muy romántico, muy dulce. Es una mezcla muy rara, pero yo como que les creo a ellos como banda, como que digo, algo quieren decir que es verdad más allá de vender muchos discos. Entonces yo respondo muy bien a eso. Entonces mi público, o este público al que yo con el que yo quiero dialogar, es un público que responde a eso, que de repente ve el trabajo y dice, más allá de cualquier cosa, este tipo está hablando desde el corazón, o desde alguna cosa que a él le importa de verdad, y lo valora. Entonces, no sé, es como por ahí. Wong Kar-wai es un ejemplo de eso muy interesante, es un cineasta de Hong Kong que también como que empieza a trabajar en los 90, finales de los 80, 90, hasta ahorita, y tú ves que hay un montón de exploraciones en su trabajo. Hay un drama buenísimo, que es una película que se llama Happy Together, que es un drama de una pareja gay, intimista, en Buenos Aires, etcétera, y tiene una película, bueno, la última que vi de él, se llama The Grandmaster, es una película épica de Kung Fu, que tiene igual una historia de amor muy fuerte, muy personal para él, y también tiene una forma de fotografiar el Kung Fu, de fotografiar el movimiento del Kung Fu, que es algo que hemos visto por, no sé, ya 50 años, de una manera que es única a él. Entonces a mí me emociona cuando veo el trabajo de él, que digo, este cabrón sigue buscando, sigue como tratando de contar una historia que solo él puede, de una manera que solo él puede contar. ¿No paras de experimentar tú? No sé, me gustaría experimentar más. El cine es un poco complicado en eso, porque cuesta dinero, y los proyectos requieren una infraestructura, requieren un cuerpo de trabajo, y requieren sobre todo gente que esté igual de comprometida que tú, porque es un trabajo en equipo. Entonces, a veces es complicado, pero básicamente lo que queremos es que cada película se parezca, tenga cosas en común desde la realización, o desde cómo una escena se llega a tener un impacto emocional, pero que no se parezca necesariamente en el contenido, pero sí en su tema. Entonces, como que, yo qué sé, de nuevo, mejor no hablar de ciertas cosas, es una película que tal vez es, yo creo que tiene que decir mucho sobre la soledad, por ejemplo, ¿no? Y esta película nueva que estamos por hacer en el verano habla también de alguna manera de la soledad, pero de una manera completamente distinta. Y este documental que estamos ahora por estrenar y que ya sale en salas, y que todos deberían ir a ver porque lo que te voy a ayudar a mano ahí. Es un documental que habla sobre cómo regresa una persona sola con una cámara a filmar cómo quedó su ciudad. Entonces, ¿me explico? Entonces es como, es el mismo tema que va navegando, si quieres, diferentes obras y que se expresa de diferente manera, de la misma manera que, no sé, o sea, yo creo que Bob Dylan ha escrito, no sé, 30 grandes canciones sobre la separación, sobre la idea del amor que se acaba. Todas son diferentes, todas son muy, muy intuitivas, muy incisivas, y todas son únicas. Entonces es como visitar los temas que te obsesionan desde diferentes lugares. Chéverísimo. ¿Te parece si antes de despedir mandamos algo más de música? Escuchemos los propios, algo que suena en la película. Vamos a escuchar. ¿Te parece? A ver, cuéntanos que algo de los propios. Creo que sí he contado, pero bueno, la canción de los propios que se llama Simón, que está en la película bastante y que luego se volvió como muy popular y eso siempre es chévere, es una canción que salió del proceso actoral de ensayos de la película. Es decir, Víctor Arauz es una persona que yo considero como de muchísimo talento, muy sensible, muy inteligente, pero tenía una relación con la música muy distinta a la que queríamos que tenga el personaje. Víctor viene como de la salsa, el reggaetón. Víctor es como muy caribeño, muy guayaquileño caribeño, ¿no? Y entonces a la hora de que haga de un punk y no sé qué, él como que no entendía qué exactamente era eso o cómo eso funcionaba. Entonces él le pusimos como un profesor de rock, o un profesor de punk, ¿no? Y ese profesor era Sebastián Game, que ahora tiene un proyecto muy lindo que se llama Hombre Pez, y antes de eso estaba en Beyond Borg y qué sé yo. Es un músico que muy prolífico acá de Quito. Y Sebitas y Víctor se hicieron muy amigos, etcétera, y como que Víctor empezó como a copiarle, ¿verdad?, a Cevita, su forma de ser, su forma de moverse, etcétera. Y parte de ese proceso fue inventarse una canción. Entonces llegaron un día con una guitarra acústica, además, porque llegaron a la oficina de producción y era como, ve, ya tenemos una canción que queremos tocar. Entonces comienzan a tocar esta canción de Simón y a mí me pareció la canción más estúpida del mundo y por ende como que perfecta para el personaje. Era como, ok, encontraron. Yo de ley me creo que este personaje escribe esa canción y le parezca chévere. Y la verdad es que cuando oyes la canción es efectivamente chévere. Entonces es como un resultado de un proceso actoral de reproducción muy lindo. Así que yo le tengo mucho cariño y nada. Es como dice al final ahí, vale verga Simón. Vale. Vamos a escuchar entonces. Esto es Los Propios, algo más de Guayaquil, de punk. Algo así como un poquito movido. Y estamos de regreso en Polución Sonora. En tus películas, hemos escuchando, bueno, nuestro programa difunde bastante la música independiente de acá. Sí, realizamos algunas sesiones en la radio y bueno, hemos escuchado que en tu película planteas, o sea, suena bastante la música independiente. ¿Qué bandas así desde acá de Ecuador, qué bandas más o menos te gustan o cuál preferirías para alguna película? A ver, como para escoger, para usar alguna peli, no tengo una idea clara todavía, pero te puedo decir como, a ver, por ejemplo, me gusta, hay una banda en Cuenca que se llama The Quilking Clan, que es una banda como de hip hop, que a mí me parece buenísimo. Entonces, digamos, si hubiera alguna cosa que entrara de lo que ellos hacen en una peli, me encantaría. Luego hay una banda que se llama La Máquina Camaleón, que a mí como que no me gustaba al principio y ahora me gusta mucho, me parece como súper bueno lo que están haciendo. Luego me gusta de aquí, me gusta mucho una banda de Guayaquil que se llama Los Corrientes, que de hecho ahorita venimos trabajando con ellos haciendo un video, que es como una cosa muy desfachatada la banda de ellos, y eso a mí me parece chévere, me parece refrescante. Hay una pelada que se llama Paula Navarrete, que me parece que canta muy bien y que está muy bien arreglada su música y que tiene como, no sé, como cierto misterio ahí que es como muy atractivo para el, perdón, para el que escucha la música, ¿no? Más o menos por ahí, ¿qué más me gusta? Hombre P siempre me ha gustado, yo ya creo que tiene un nuevo disco que están tratando de terminar y me da mucha curiosidad oír. Y ¿qué más? Me gusta mucho Julio Jaramillo, todavía me gusta mucho Julio Jaramillo y es algo que yo escucho un montón. Y hay una banda de Guayaquil que es como la precursora del rock guayaquileño que se llama Bodega, que es una banda de los 70s, que tengo por ahí cosas que me parece increíble, muy atrevido, muy chévere. Buenazo. ¿Te parece en algún momento podría ser importante registrar de manera audiovisual todo lo que ha sido el trayecto musical de la escena independiente acá en el Ecuador? Todo lo que ha tenido que vivir la escena independiente. Claro, obvio. O sea, digamos, a ver, ¿qué es lo que pasa con el Ecuador en general? El Ecuador en general no tiene memoria y no tiene historia grabada. Entonces el Ecuador es como un niño que no sabe quiénes son sus papás. Y entonces como que desde la cultura, sin hacer una cosa, vamos, ¿cómo le llamaría yo? Sindicalizada, si quieres, o de vamos a defender el Ecuador o vamos a construir este Ecuador, creo que sí es importante ir armando cosas que comenten de dónde venimos, sobre todo para una creación de, con el gusto de crear referentes. O sea, digamos, cuando nosotros éramos adolescentes en Puerto Viejo, a duras penas hasta escuchábamos música en español, porque como que no nos interesaba tanto, no había por ahí, yo qué sé, Charly García, Soda Stereo, como los, de nuevo, los grandes clichés, Caifanes, Café Tacuba, pero como que nadie entró más. Entonces, ponte, no sé, creo que mi vida hubiera sido distinta si yo hubiera escuchado, o sea, no sé, otras cosas, qué sé yo, a ver, Sumo es algo que yo escuché cuando vine a Quito a estudiar y ya estaba más grande y no sé qué, si hubiera escuchado eso en la adolescencia, tal vez hubiera sido más fuerte, distinto, o Los Fabulosos Cadillacs, cosas más latinas, más reggae, ¿no? Los Pericos, ese tipo de cosas, que son bandas además muy populares, muy grandes, simplemente como que no terminaban de llegar al Puerto Viejo en los 90 cuando yo como que andaba por ahí dando vueltas en la bicicleta y chupando. Entonces, como que cambiar esa realidad a referentes ecuatorianos sería como muy interesante. Entonces, claro, de ley, yo creo que habría que hacer como una suerte de antología de la vaina independiente de los últimos 30 años, porque yo que sé, todo es independiente. Promesas Temporales es independiente, yo que sé, ¿cómo se llamaba? Michael Bornoz, que era como el Elton John, güey, que leña, no sé qué, es un man independiente, porque no hay disqueras, no hay gente detrás. Entonces, hay como muchas cosas y muchos, es como un pulpo, muchas patitas ahí que se valdría apenas explorar, de ley, claro que sí. Se baja a la tierra de la Guayaba, pierde su nave espacial y se va a Turquía. Se le acerca. Padre Sherpa. Le estafan y le dicen. No tienen frutos de forma normal. Eso. Ella se siente mal. Y de la pena se empieza a desarmar. Sus partes tiene que encontrar. Por eso se fue a Japón. Encima de un champiñón. Donde perdió su calzón. Porque se le cayó la pierna. coger guayaba. Mejor no hablar de ciertas cosas. La Casa del Ritmo, 52 segundos en cuanto a largometrajes, digamos. Sí. ¿Qué se viene a futuro en largometrajes? Estamos por filmar una película que no nos cerramos en el título, que es la siguiente ficción, que es una película muy muy chiquita. Yo digo que es una película muy linda sobre una mujer que está muy sola. Y es como más explorar la idea de ser una ama de casa, de clase alta, en Cumbayá. Y como enfrentarse como a la soledad y a la marginalidad desde la clase alta. Creo que creo que es lo opuesto a lo que trataba de hacer Mejor No Hablar. Y es una película muy bonita, muy chiquitita, insisto en chiquita porque es una película que literalmente tiene 3-4 personajes y explora el punto de vista de esta mujer que está como recién saliendo de una ejecución mental y que tiene una severa depresión postparto y como el estar triste como que ya no le encaja en su rol de ama de casa perfecta, ¿no? Entonces el qué va a hacer ella una vez que entiende que no encaja o que de alguna manera casi que va a ser reemplazada, es un poco lo que vamos a explorar en esta peli, que es una peli como muy misteriosa, muy muy muy andina además. Es una peli que se filma aquí y que está como entre Cumbayá y los Andes. Entonces eso está como muy chévere. Buenísimo. Como cineasta ecuatoriano, ¿te consideras como fundador de un estilo punk de hacer las cosas, un estilo creativo, experimental, libre? No, yo no me considero fundador de nada, ni en mi casa me considero fundador de nada. Solo uno va haciendo cosas porque tiene que hacerlas. O sea, no, a ver, lo que se puede decir es que hacer cine en este país es una cosa absurdamente difícil y que no debes hacerla a menos que sea lo único que puedes hacer, que es un poco lo que yo siento que es mi caso. Yo vivo tratando de decir, ya no quiero hacer más, voy a poner un restaurante, voy a dedicarme más a ser DJ, yo qué chucha sé, y tener una vida más cómoda, pero como que vuelvo a la idea de me gusta hacer películas, me gusta ponerle mi nombre a las películas y me gusta expresarme a través de las películas. Entonces es como que no tienes remedio, es como que te toca hacer, o sea, si de verdad quieres hacerlo, ni siquiera es decisión tuya, ya es como que tienes que hacerlo y ya está decidido por ti. Chéverísimo. Para finalizar, ¿qué te deja sonando la palabra o las palabras polución sonora, que es nuestro programa? Polución es interesante porque implica una cierta contaminación, pero a la vez implica una cierta que cosas estén en el aire. Entonces lo que me parece interesante de eso es la idea de absorber cosas que están afuera y la idea de ser curioso. Yo, a medida que más avanzo en la vida, yo soy un anciano de 38 años, lo que a mí más me gusta, o la cualidad que yo más busco, tanto en una pareja como en un amigo para trabajar, o una amiga para trabajar, como lo que sea, es la curiosidad. Me gusta estar rodeado de gente que es curiosa. Y la idea de polución sonora para mí me lleva un poco a la idea de eso, de como, a ver, esto suena por ahí atrás, ¿qué exactamente es? Capaz que vale la pena meterse, o sea, dirigirse allá un poquito y ver qué es, o yo qué sé. Ve, yo pasé todos mis 20 chupando en fiestas y fui muy feliz y... De hecho, de alguna manera lo extraño, pero una de las cosas que más extraño de eso era que alguien me decía, vamos a la música electrónica, y yo decía, odio la música electrónica, pero igual iba. Y de repente, de 10 canciones de música electrónica, que odiaba 10, encontraba una que me gustaba. Y era como, ah, eso está bueno, entonces a lo mejor hay que buscar unas cosas así. O alguien me llevaba a un concierto de hardcore, a mí la hardcore me parece una música horrorosa, la detesto. Igual, pasaba exactamente lo mismo, sí, de ley, odiaba el género, pero dentro del género de repente era como, chucha, eso es súper interesante. Entonces vamos a investigar. Entonces, cuando pienso en un hombre como el soprano, pienso en la curiosidad, y la curiosidad siempre es sexy, es atractiva, es algo que hay que seguir. Muchas gracias, Javier, una conversación muy chévere. Esto es Polución Sonora.